madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. No sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Sus alas, no te destroza, amor mío. Esos silencios avanzan, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba. Buenas noches, buenas tardes, no sé, mirad por la ventana a ver qué es. Espera un segundito, a ver, Edu, que no te oímos. A ver, ya estamos. Buenas noches. Buenas noches o buenas tardes, no lo tengo muy claro. Buenas por la... noches, aquí estamos esperando con ansias el equinoccio de primavera. Somos 30 de febrero, Edu desde Edimburgo, Borja desde Irala, y tenemos otro tema para que paséis buena tarde de jueves, es hoy, ¿no? De jueves. Sí. Eso sí, estamos grabados. tenemos un tema que el que podéis participar, pero no en directo. Podéis participar mandándonos pues algún correo electrónico a 30@linuxmail.org. De hecho, Borja, me gustaría anunciarte así a viva voz que tenemos novedades en el correo. Hemos recibido un correo. Ahí va. Nos ha escrito Claudia Martín. Claudia Martín, ni idea. Y no, hombre, porque no la conoces, se pone en contacto contigo y quiere que le pongamos en contacto con la persona responsable del servicio de traducción. Pues no sé si es por cómo habla su francés. O porque quieren, le ha parecido el tema tan interesante que nos van a doblar y emitir en China, Rusia y por ahí. Ajá. Yo luego ¿En cuál de los programas o en todos en general? No. Es un poco lacónica esta chica, ¿sabes? Buenos días, no sé, no. Es una especie de spam amable. Ah, vale. Muy bien, pues nada. Seguiremos. Pero hasta ahora es lo que tenemos, quiero decir. O sea, hay que guardarlo entre correos recibidos. Vale. Bueno, pues ya tenemos uno. También nos podéis llamar al 94-421-7060. Uh-huh. O lo que es lo mismo. 94-421-7060. Eso es. Y si llamas desde Edimburgo, pues le pones un +34 delante. Exacto. O una paloma mensajera, que también vale. También podéis mandarnos una carta hasta aquí. Podéis ir hola y llega. ¿Qué más? Pues dejadnos un mensaje. Dejadnos un mensaje en el contestador y ya os responderemos. Vamos a poner un poquito de música para aclarar las gargantas y enseguida empezamos. We'll be right back. Pues ya estamos aquí otra vez. Se acaba la canción y nosotros empezamos. Hoy tenemos un tema que podemos celebrar hoy su quincuagésimo cuarto aniversario, hace un mes. Como ha sido siempre de ordinal y cardinal. Yo siempre he sido muy ordinario, pero desde pequeñito. Y esta vez, pues intento demostrarlo. Tenemos un tema que nos viene de la dictadura, no, de las dictaduras, porque aglutina unas cuantas. Bueno, en verdad de las dictaduras tendríamos cientos y cientos de temas. Lo que tiene este de característico, que luego entraremos en materia, es que se puede considerar como el primer secuestro con fines propagandísticos. Entonces, políticos propagandísticos. Luego esto derivó en otros tipos de movimientos o de acciones políticas, como fueron entre los 80 y los 90 los secuestros de aviones, que ya no se da tanto. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurrió, porque está realmente es un tema del cual yo totalmente desconocía. Joder, a mí me sonaba de algo. Yo pensaba que habíamos, a la hora de el día que planteaste el tema y que estuve leyendo un poquito, me pareció que habíamos hecho ya un programa de esto. No sé si lo teníamos en la recámara. Yo esto lo descubrí hace ya un tiempo por un documental y una serie de artículos que empezaron a salir y quedó en la recámara, y ahora es hora de desempolvaros archivos viejos, porque sigue siendo interesante. Por eso te puede sonar, porque alguna vez que con un calimocho mediante te habré dado la tabarra sobre esto. Pues, alguna cosa de esa sería. Pero bueno, luego he estado mirándolo un poco más a fondo y no. Se parece un poco al programa aquel que hicimos de los emigrantes españoles a Venezuela. Exacto, sí que no. Coincide el mismo océano. Sí, y también un barco. Y los que coinciden en el medio de transporte, los agentes o las causas de por qué se produjeron. Muy recordado es cuando tratamos la inmigración ilegal. Ilegal por otros, a nosotros nos parece estupendo. Pero sí que tuvimos aquel programa, contamos las peripecias de un grupo de españoles que salieron con una barca sin saber muy bien dónde hasta llegar a Venezuela para poder encontrar un mundo mejor, como tantas personas que vemos que llegan en cayucos o pateras a nuestras fronteras, en el mejor de los casos, quiero decir. Ya sabemos que, por desgracia, muchos se quedan por el camino. Y nada, eso sí que es verdad que, si no está directamente relacionado, se ubica en la misma zona y en el mismo contexto histórico-político. Entonces, si quieres, podemos ya meternos en harina. Pues sí, vamos a meternos. Bueno, pues sobre el tema del que estamos hablando, tímidamente y de forma totalmente manipulada, fueron apareciendo en la prensa local las noticias del secuestro perpetrado por un grupo de piratas portugueses del transatlántico luso Santa María. La noticia pronto acaparó la atención del público y rápidamente pasó a ser la cabecera de las más importantes publicaciones de la prensa española. Estamos hablando, como bien has dicho, de 1961, antes, Borja, has indicado eso. Incluso, viñetas cómicas empezaron a hacerse eco de este evento. Siempre según las noticias aparecidas en los medios, a principio del mes de enero de 1961, se atribuía la autoría de los hechos a un grupo de piratas lusos capitaneados por cierto capitán Galbao. Por cierto capitán Galbao, bueno, que era capitán, de hecho, era capitán del ejército, ¿no? Sí, por eso es por cierto, que es cierto que era capitán. Eso es, me he comido las comas, pero por lo demás, bien. Por el momento no se hacía alusión alguna a los integrantes del grupo de nacionalidad española, quienes a la hora de la verdad resultaron ser mayoría. Tampoco la representatividad de Enrique Galbao, resultó ser tan exclusiva, como podemos comprobar, como vamos a comentar más adelante. Lo cierto es que esta historia, aparecida en la prensa y en la radio, era un poco como muy romántica, ¿no? Es decir, de piratería en el siglo XX, y también estamos hablando de una sociedad española donde el entretenimiento era escaso, muy controlado, con lo cual estas pinceladas que iban recibiendo pues aumentaban su imaginación y evocaba un poco el concepto romántico de pirata que vive libre, ¿no? Y que es mi barco, mi tesoro, que es mi patria, la mar, como decía Espronceda. Entonces, bueno, la prensa del régimen, por su parte, no paraba de calificar el acontecimiento como un hecho insólito que motivaba una gran gama de adjetivos, como estupor, indignación, sorpresa y otros por el mismo estilo. Por supuesto, siempre se hizo especial hincapié en el carácter luso del movimiento que atentaba contra los intereses portugueses en África y los sacrosantos ideales de la paz. Obviamente no le interesaba nada al régimen español en aquel momento que se le identificara a España con la piratería. Y por sí, eso sí, las sí. noticias... Y mucho menos dar la carta o el papel de bueno a los rebeldes, en este caso, los ponían pues o sorpresa de terroristas para arriba. Entonces... ¿Perdón? Sí, no. No, sí. Pues que quiero decirte que era un movimiento ideado, según la prensa oficial, claro está, era un movimiento ideado por minorías fanáticas que prestan sus servicios insignes a la revolución destructora y, por supuesto, a una compacta concentración de enemigos jurados de la libertad cristiana. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que hemos ido durante muchas veces y lo que nos queda por oír. Entonces la psicosis se desató. La prensa, como es habitual, comenzó a publicar todo tipo de noticias catastróficas y siempre incendiando en lo desnaturalizadas y salvajes que resultan las hordas rojas. Las hordas rojas, pues como las llamaban ellos. Cualquier disculpa le daba alas al movimiento nacional para airear los salvajes que resultan ser los enemigos de la patria y de la religión. Sirva a menudo de ejemplo está una noticia enviada desde París sobre la protesta realizada por un grupo de usuarios del transporte público hastiados del mal servicio realizado por la línea de autobuses, en las que un periódico del régimen pues tenía la noticia con el título "Un autobús capturado por un grupo rebelde". Casi igual que el Santa María, que es lo que nos ocupa, quiero decir, y simplemente era una protesta, por como ya has indicado, por un mal servicio, y era algo organizado espontáneamente por los ciudadanos que utilizaban dicho transporte. Pero bueno, estas y muchas otras noticias de parecida índole ocuparon el interés de los diarios, más interesados en adoctrinar a las masas que en ofrecer una información fehaciente y digna. Eran otros tiempos, pero al final situaciones parecidas a las sufridas en la actualidad. Pues sí, al final la prensa está para hacer su cometido. Joder, como me estoy un poco trabado hoy. Para hacer su cometido y obviamente su cometido en aquel momento, como lo es ahora, es apoyar al régimen. Entonces, bueno, estamos hablando de 1961. Vamos a contextualizar un poco, aunque más o menos todo el mundo tiene unas nociones básicas, ¿no? No es preciso recordar que por aquel entonces la península ibérica era era presa de dos horribles dictaduras capitaneadas, una por Franco en España y otra por el Oliveira Salazar en el país vecino. En ambos países la oposición mayoritaria no encontró otra opción que el exilio. Una parte importante de estos rebeldes hallaron refugio en diversos países de Latinoamérica, entre otros Venezuela y Brasil, naciones en las que se fundó en 1959 el DRIL, que viene a ser el acrónimo de Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, que es el grupo que nos ocupa hoy. ¿Habías oído hablar antes del DRIL, Borja? Pues antes de, de leer un poquito sobre este tema, no. El DRIL para mí era el taladro de toda la vida. El taladro, sí, sí. Los que nos damos de bilingües, tú y yo, sabemos perfectamente que el DRIL es el taladro. Y lo que me asombra es la unificación ibérica en este grupo. Que bueno, positivo, como positivo. Sí, bueno, más que nada enemigos comunes. En realidad es eran dos enemigos, pero que tenían muchas cosas en común y mucha gente que quería luchar contra esas dictaduras. ¿Por qué no hacerlo de manera conjunta? Claro, no, no. De Ellos hecho, decían. La unión hace la fuerza. O sea, yo, bueno, conocida es mi postura panibérica, entonces aquí ya no soy ni objetivo ni nada, pero tampoco lo intento ser. Pero vamos, la idea era maravillosa. Entonces vamos a ver, el movimiento este, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, contaba con dos secretarios generales, el general Humberto Delgado, en representación de los portugueses, y con José Velo Mosquera, quien provenía de la Federación de Mocedades Galleguistas. Entre sus miembros destacaron el capitán portugués Enrique Galvão, mencionado con anterioridad, y José Fernández Vázquez, más conocido por el sobrenombre de Jorge de Soutomayor. Estos últimos fueron destacados protagonistas de la historia que hoy nos ocupa. Durante el año 1959, el Drill realizó diversas acciones en la capital de España, o sea, Madrid, destacando, entre otras, las colocaciones de sendas bombas en la Casa de la Villa y la sede del Movimiento Nacional. En esta última acción falleció José Ramón Pérez Jurado al explotarle uno de los artefactos que portaba y se detuvo a su compañero Antonio Abad Alonso, que fue ejecutado tras el juicio sumarísimo del 8 de marzo de ese mismo año, 1959. También comenzó a planificarse por esas fechas el secuestro del transatlántico insignia de la Marina Civil Portuguesa. Parece ser que la idea inicial era la de secuestrar tres aviones de Iberia, aunque ante la dificultad de la operación se optó en un principio por un buque español. Y a lo mejor las miras eran un poco altas, pero bueno, en una reunión del DRI, a la que asistieron entre otros muchos, además de todos los responsables españoles de Latinoamérica, como hemos enumerado antes, el capitán Galvão, el ingeniero Costa Mota y el locutor Camilo Tavares, todos ellos en representación de Portugal. Fue elegido el español Jorge de Sotomayor como máximo responsable para dirigir y planificar una operación de captura de un buque español. Elección acertada si se tiene en cuenta la condición de Alférez de Namío y su historial político. Ya había participado en la sublevación de Jaca, ocurrida en el 12 de diciembre de 1930. Un poco una sublevación que dio lugar luego a lo que fue la Segunda República. Uh-huh. Entonces, bueno, ya estamos viendo que se les había venido el ánimo arriba cuando habían decidido secuestrar tres aviones de Iberia, pero luego dijeron, bueno, a lo mejor es más factible el hecho de secuestrar un barco, más que nada porque tenemos gente con conocimientos de marina. Y entonces, bueno, se repartieron un poco el papel en función a sus habilidades y conocimientos, y aquí es lo que ocurrió. Entonces, en un principio se había pensado en secuestrar el Zaprustegui, o el Virginia de Churruca, que es el de las pipas. Tras sopesar los pros y los contras de esta acción, se produce la primera desavenencia entre los componentes del grupo. Se opta por secuestrar el Santa María, designándose así como jefe político al capitán Galvão. De hecho, o sea, se cambia de la idea de secuestrar un barco español a un portugués, con lo cual toma el mando también una persona de nacionalidad portuguesa. Las razones aducidas por este cambio fueron la inexistencia legal de la pena de muerte en Portugal. Este argumento no convenció demasiado a la parte española, que lo consideró como un acto de cobardía, pero terminó aceptándolo. Un comando integrado por... ¡Yepa! Me estaba volviendo aquí el retorno. Un comando integrado por 24 personas y una caja de malos rifles que fueron introducidos en la nave dentro de un féretro a nombre de José Losada Vázquez, fueron... No sé si será este dato importante, pero lo quería decir. Esto es clave, quiero decir. Sin esto no entenderías nada de la hora y media del programa, Borja. Esa es la clave José, léxica. Repítelo, por favor, no queda suficiente. El féretro estaba a nombre de... José Losada Vázquez. Muy bien, muchas gracias. Pues ya está, este hombre. A nombre de este señor fueron todo el material humano armamentístico que dispusieron estos valientes para dar comienzo a una epopeya que mantuvo en jaque a dos dictaduras. y a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, casi nada. Bueno, luego probablemente luego lo desarrollemos más, pero también comentar que a la fiesta se apuntó también el Reino Unido, ¿por qué no? Y Holanda, que pasaba por ahí de rebote. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se, qué es lo que ocurrió, ¿no? Vamos a ver ya con fechas exactas, por ejemplo, el 20 de enero, el día de San Sebastián. Esto me pasa porque como soy un gran fan de la oreja de Van Gogh, sé las fechas exactas. Entonces, el 20 de enero de 1961, John Fitzgerald Kennedy, que era un muchacho, pronunciaba su discurso de investidura. Con toda seguridad no tenía previsto comenzar su mandato con un conflicto internacional, en el que 24 hombres mal armados pondrían en jaque, tres días después, a la diplomacia y a la armada de un país que se jactaba de ser la primera potencia mundial. El 21 de enero de 1961, a las 8:30 a.m., el Santa María zarpaba del puerto de Curazao, con todo el comando definitivamente embarcado, ya que, al objeto de evitar sospechas, los distintos componentes del mismo habían ido incorporándose al barco en sucesivas escalas. Previamente, Camilo Tavares, hombre de confianza de Galbao, había realizado un viaje entre La Guaira y Miami para observar las costumbres y el régimen que se seguía a bordo del buque. Bueno, comentar que el Santa María no era un buque como los que podemos entender ahora de carga, que también era también un buque de pasajeros, pero no necesariamente un crucero. Quiero decir, no todos los que se encontraban allí viajaban por placer. Era también una época en que personas se veían obligadas a viajar a cruzar el charco en diferentes sentidos, y la única manera que había era mediante barco. Entonces, bueno, este barco salía de Venezuela, bueno, en ida y vuelta, pero el recorrido que estaba haciendo exactamente era desde Venezuela, parando en Curazao, que es una isla del Caribe que pertenece a los Países Bajos, y luego iba por vía Madeira hasta Lisboa y luego terminaba en Vigo. Evidentemente, el camino de vuelta lo hacía